W Radio. Golpe de voz. Frente a un papel en blanco y mi mente está cerrada con cadenas y candados. De mi boli solo salen trozos de palabras rotas. De mi boca solo brotan sílabas a cuentagotas que no dicen una mierda, que no valen para nada, que tan solo son silencios disfrazados de morralla. Busco entre mis huecos esos versos que me hacían pelear cada mañana en mil batallas. Y solo encuentro rincones donde cuelgan corazones que se curan con el frío de mi alma. Me arremango para salir del fango, para coger sartenes por la parte que más quema y sentir que aún estoy vivo y que me cago en todas las penas. Me arremango para salir corriendo y estamparme contra el muro que me tapa todos los soles y sentir que lo derribo a golpes de rock and rolls. Me arremango frente a mi vieja guitarra y mis manos son muñones que ya no tocan acordes. De mi boca solo salen trozos de canciones muertas. De mi boli solo brotan mil tachones que me cuentan que mi musa está que trina, que se muere, que agoniza porque ya no vio la vida a través de su sonrisa. Busco entre mis huecos melodías que me hacían perpetrar todas las noches fechorías. Y solo encuentro rincones donde hay niños sin canciones que se llenan con el frío de mi alma. Me arremango para salir del hoyo, para montar un pollo cuando veo injusticias y sentir que aún soy un loco que vive en una utopía. Me arremango para salir volando y así reventar tormentas que me tapan todos los soles y sentir que un doy por culo a base de rock and rolls. Pues hola a todos, ya estamos aquí un lunes más. ¿Cómo no íbamos a perder la cita de 6 a 8 en W Radio para estar con Golpe de Voz? Tenemos que ser fieles a Golpe de Voz y no podíamos faltar un lunes más. Por lo dicho, os habla Juan Sin Techo. Hemos comenzado con los valencianos, los de Marras, y tenemos muchas novedades que quiero que estéis conmigo para escucharlas y deis vuestra opinión. Pues seguimos y ¿qué decir? Pues nada, que gracias a toda la gente que está colaborando, con el programa y decir que poco a poco volvemos a la normalidad. Esto es una alegría por, yo creo que para todos, no solo para quien os habla, sino que para todo el mundo, porque había ganas ya de música en directo. Y también decir que las bandas están sacando unos discos de lujo. Así que no hablo más. Seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz. Pues aquí teníamos a la banda de Cantabria, Duro, con ese disco Pandemia que acaban de publicar este 2021 y en el cual encontramos temas como este, Camino, la banda que estuvo por León presentando el disco. Hablando con ellos, me comentaban, éramos pocos, pero lo dimos todo y por lo menos hemos abierto una puerta más. Pues nada, es bueno saber que aunque poco a poco vamos volviendo a la normalidad, la gente también se va animando y bueno, las bandas están muy animadas, por lo menos, aunque acuda poca gente de momento a los conciertos, sí que las bandas salen contentas. Y continuamos, nos vamos con la banda veterana Taco, que lanza ayer, hoy y por siempre un doble vinilo y 12 CDs con canciones míticas remasterizadas y dos temas nuevos. La banda ha querido coger un repertorio que define al 100% a la banda y lo han conseguido. De lujo la presentación y bueno, dos temas nuevos, Aunque nos cueste la vida, que ya lo hemos escuchado aquí en Golpe de Voz. Y ahora vamos a escuchar el otro, La Isla. Pues nada, esto es lo nuevo de Taco. Encontré en el andén de los trenes pasados, en los días que no sé por qué nunca pude tener. Sin las sombras de las decisiones equivocadas, con la espalda curtida al martillo de cada rumor, y me ajusté la chaqueta de todas las horas sin sueño. Por la orilla cercana, las vías de nunca jamás, tras las huellas de pasos de los que no me di ni cuenta, bajo el arco sin iris del puente que lleva al azar. Te hablaré de corazón si me descubres, sobre el cielo que queramos inventar, que no habrá nada que temer, porque retumbará en mis ojos cada imagen, cada trozo sin recortar, días de enmarcar y volver. Cada noche se estrenan los sueños detrás de las puertas, con las palabras pensadas que nunca encontraron papel. Hay un sendero donde la distancia se queda sin balas. Mientras mantengas la luz en los ojos soñando al andar, te hablaré de corazón si me descubres, sobre el cielo que queramos inventar, y no habrá nada que temer, porque retumbará en mis ojos cada imagen, sin recortar, días de enmarcar, y volveré sobre tus pasos, transparente, lento y suave para quedar, Pues ahí teníamos lo nuevo de Taco y vamos con otra novedad, otro veterano de la música. Os hablo de Fito y Fittipaldi, que viene con Cadáver, más Cadáver, y es el nuevo trabajo que acaba de ser publicado la semana pasada, en el cual encontramos temas muy variados, pero siempre en la misma onda. Yo quiero poneros este, Las palabras arden, que me lleva mucho a sus años de Platero y tú, cuando Fito formaba parte de esa banda. Pues nada, lo nuevo de Fito y Fittipaldi aquí en Golpe de Voz, en exclusiva, Las palabras arden. La lluvia se filtró y el frío se metió dentro del alma. Tuve media vida para equivocarme y ahora estoy sentado en medio del camino. Al cantar no sé si quiero confesarme o me da lo mismo. Este desierto es tan grande sin ti. Hay en el aire un olor a quemado. Soy ese punto al que apunta el misil. Una foto después de un tornado. Justo cuando yo quise. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. 6. Yeah. ya que teníamos sonando en el aire uno de los temas incluido en el segundo trabajo de la banda Neo, titulado Punto de No Retorno, donde incluye temas como el que acabamos de escuchar, y decir que la banda Neo es un grupo de hard rock formado por Alberto Cereijo, y que bueno, con su primer trabajo no ha conseguido llegar a lo más alto, pero sí con este, con el segundo, las críticas están siendo muy buenas, y que decir que bueno, ellos han dicho que no hay retorno, así que os dejo con este nuevo trabajo de Neo que vamos a despellejar poco a poco en el programa, y que bueno, que como bien decía, este tema que escuchábamos en el aire es uno de los temas que podemos ver la evolución de la banda, y que bueno, y ahora sí están consiguiendo lo que pretendían con este proyecto llamado Neo. Y continuamos, nos vamos también con otro segundo disco, en este caso es de la banda A Tiro. Desde Rock Estatal nos llega su trabajo Bajo la Piel, son 10 temas lo que incluye este trabajo, siguen haciendo rock and roll, y en este segundo trabajo le echan un poco más de leña al fuego y nos dejan más energía, más contundencia en sus temas, voces melódicas y unas letras que se tornan cada vez más personales. Pues nada, lo nuevo de A Tiro, aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Mi desierto. No somos eternos, nada es para siempre. Si se apaga esa luz que enciende las miradas, la chispa adecuada, como susurrabas tú. Noches de autodestrucción, planeando el atraco al placer de unos labios que hagan trampas al dolor. Pero es insuficiente si aún corre por mis venas y en cada latido mordiendo está. Sé que he perdido el brillo, no encuentro el estribillo ni tampoco el camino para poderte olvidar. Volver a empezar, y ahora voy restando el equilibrio. Cuento las noches sin dormir, perdí la cabeza y lo hice por ti, por ti. Vago solitario en mi desierto. Por ti. Pues así suena lo nuevo de A Tiro y nos vamos con más novedades. Después de una etapa social con mucha incertidumbre, las bandas apuestan por sacar nuevos discos y en este caso os hablo de la banda Curly Mane. La banda ha podido superar el momento y ha decidido sacar este primer trabajo titulado A Nail Rock and Roll, y en el cual vamos a escuchar el tema Ego, uno de los temas incluidos en esta larga duración de la banda y que gracias a Lengua Armada lo escuchamos hoy aquí. Voices in my head, voices stuck in the jail. Bueno, y seguimos aquí en Golpe de Voz con más novedades. Otra de las novedades que entra esta semana es lo nuevo de Nano Vegano. Si no hay viento rema, es un disco en solitario de uno de los componentes de Niro. También formó parte de bandas como Habeas Corpus, y ahora en solitario Nano Vegano nos viene con un disco de lujo, una presentación de lujo y con temas muy potentes, en el cual está este llamado Sí. Ya nos ha presentado alguno anteriormente, pero nos quedamos ahora con uno de los que me ha llamado bastante la atención. Como bien decía, se llama Sí y es lo nuevo de Nano Vegano. Sí, pura Pues potente este tema de Nano Vegano y nos quedamos con otra novedad, Tiembla el Destino, uno de los temas nuevos de la banda Moss y que con el sello Maldito Record publicaban su nuevo trabajo y que ya tenemos la ocasión de pinchar aquí en Golpe de Voz. Y el nuevo trabajo de Moss se hace llamar Vértigo. Vértigo son sus temas, la verdad. ¡Vamos! Potente tema de Moss, como hemos podido comprobar, y nos vamos con otra novedad. Desde Lengua Armada nos llega el segundo trabajo de Pura Pose, Sírvase. Hablando un poco de la banda, decir que está formada por Aguaquillo, uno de los componentes que formó parte de Caos Etílico, forma parte de Caótico, y ahora en solitario, con unos músicos potentes, pues ha formado Pura Pose y nos presenta su segundo trabajo. Como bien decía, Sírvase se llama y suena así de bien. que la pisan estos putos carroñeros. Esos mitos no hay derecho que la gente sea libre. Se ve quién educó. No, no pasar. Que esto se extienda. Pues esto era lo nuevo de Pura Pose, bastante cañero y con un toque a lo que nos tienen acostumbrado, tanto caótico como caos etílico, pero es un proyecto de Aguaquillo muy particular y personal y se nota en el disco. Pues continuamos, La Excavadora, que siguen dando conciertos y presentando su primer disco. Nos comentan que están ya preparando nuevo trabajo, así que de momento, Perder el vicio, uno de los temas de La Excavadora que presentan en sus directos. La verdad que hay ganas de ver a esta banda en directo, buenas críticas, para el poco tiempo que llevan, no han parado de tocar. We'll be right back. En este caso le toca el turno a Manifa, la banda que publicaba su último trabajo titulado Dispara. Nos viene ahora con un videoclip muy personal llamado Las revoluciones murieron. Pues nada, es lo nuevo de Manifa en videoclip y de su último trabajo Dispara. Gracias a Maldito Record tenemos esta información y nos ha enviado el videoclip directamente. No os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Es un tema bastante directo el que nos acaba de dejar Manifa, las revoluciones murieron y bueno, si veis las imágenes mucho más claro todavía que el mensaje. Y nada, nos vamos con Radio Crimen, que publican su doble single en vinilo de 7 pulgadas, edición limitada. Es el primer volumen de la trilogía de la ira, donde incluyen El coleccionista de cráneos y el tema que vamos a escuchar a continuación, Los indeseables, que colabora Feo del último que cierre. eres un ser inferior, que eres un error, peligroso defecto para su programación. Y nos vamos ahora con el videoclip Espartanas de la banda 64 Nudos. A principio de año sacaban su primer trabajo titulado Siroco, y este es el tercer single del trabajo que presentan y han querido incluir un videoclip. Pues nada, Espartanas, un tema muy directo, muy actual, y es de la banda 64 Nudos. para volver. Quiero volver a ver la luz del día. Para volver, quiero volver. Pues acabamos de escuchar el nuevo tema que ha producido Carlos Hippie con Aicha. Y Carlos Hippie, que es uno de los componentes de Disidencia, Proyecto Hippie y de Estrellados, se embarca en una nueva aventura. En este caso va a componer varios temas que van a ser interpretados por voces femeninas y es un proyecto muy personal. Y en este caso hemos escuchado este tema Madre Tierra, que es de la primera parte, la presentación que nos hace Carlos Hippie, y gracias a Nómadas en Acción lo hemos podido presentar aquí en Golpe de Voz. Esto está calentito de la semana pasada, así que pronto tendremos más noticias de este nuevo proyecto de Carlos Hippie. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver. Te asfixiaste con tus propias manos. Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar, te encuentras nuevamente abandonado. Y acabamos de escuchar a la banda mexicana The Warning con este Martirio, y es un tema que va incluido en ese EP que se va a presentar el 8 de octubre y que se va a llamar Mad Die. Y bueno, que hay muchas ganas porque la banda nos tenía acostumbradas a cantar en inglés y en este caso nos están creando varios temas en castellano. La verdad que es una banda muy potente de tres hermanas que tienen un futuro muy bueno musicalmente, porque vamos, están las discográficas que se pelean por ellas. La verdad que tanto vídeos, producción y demás es de auténtica locura. Y seguimos, nos vamos con la banda CEA Mice, que publicaban esta semana pasada su nuevo tema titulado Quemena, y que va a ser el tema, el nombre de esta canción, el que dé también nombre a su nuevo trabajo. De momento nos quedamos con este tema que nos presentan para ya anunciarnos dentro de poco la fecha de salida de ese nuevo trabajo de CEA Mice, y gracias a Lengua Armada suena así de bien este tema de CEA Mice. Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, ta ezkutatu dudan kemena berreskura. Urtantak nire gorputzean

Juan, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Golpe de Voz. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. La muerte está echada, es el tema que estás escuchando de estos turolenses de los Acero. Joder, si es que tengo debilidad por ellos. Otra de las bandas asociadas en AsaltoMataRadioRock.com, otra de las bandas de Teruel, como los EFE, que se han sumado a este proyecto. Este tema fue el primer adelanto y el que dio nombre hasta el último trabajo a día de hoy de los Acero. La muerte está echada. Desmerecer al gran número de bandas que ha dado esta tierra que es Aragón, para mí Acero, los llamados a abanderar el rock de esta tierra. Pues ahí teníamos una pequeña colaboración de nuestro amigo Santi de Asalto Mata Radio, y la verdad que se agradece todas las colaboraciones, siempre lo he dicho. Pues nada, ponemos hoy punto y final con la banda leonesa Lahari. Mundo Mutante es el último EP que acaban de publicar. Son cuatro temas muy directos en el cual vamos a escuchar Vamos de Lejos. Os abandono un poquito antes, pero no musicalmente, sino de presencia. Así que el lunes que viene estamos de nuevo de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como siempre, en Golpe de Voz, con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo y con muchas novedades. Gracias por estar ahí y nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo. Soñamos en idiomas diferentes. Somos simiente, durmiente, cimiento, la enredadera. Mil respuestas a cada pregunta. Somos casi todos y lo queremos. Todos somos la suma. Inteligencia colectiva, divergente, construyendo puentes. Somos el agua que golpea la roca. La vida es demasiado corta para pasarla repitiendo la misma rola. La voz discorde, la nota disonante. Somos la pausa y el punto y aparte. La red de nodos invisibles dibujados en el aire. Somos horizonte, somos multitud y somos nadie. La esperanza es terca. Somos la acción y el relato. Proyectos y espacios al otro lado. Peones que venden trabajo barato, que sueñan sueños soñados mano a mano. ¿Será el presente el final de la historia? No será el final de la historia. La esperanza es cerca. Somos la acción y el relato. Proyectos y espacios al otro lado. Peones que venden trabajo barato, que sueñan sueños soñados mano a mano. Recurso fácil es escupir alrededor. ¿Qué tengo que decir? Hay demasiado presidente. Exceso de información, el reggaetón de más en la radio. Hay demasiadas personas sin salario. Hay pleno en el Congreso, golpes en el techo, errores que son un hecho. Hay vida fuera de la rutina repetitiva. Hay prisa en la prensa de moda para dar la noticia en primer lugar, sin importar la veracidad. Sin contrastar si con lo cierto, hay demasiada gente pequeña que juega a ser mayor. Hay grandes avances, innovaciones, gente que toca los corazones. Hay demasiada gente. Pobreza y tristeza y apagas la televisión. Metiendo la cabeza en un agujero se vive mucho mejor. Hay grandes mentiras que alegran la vida, besos que son medicina. Hay esperanza que no se apaga cuando no hay salida. Hay demasiada gente. Hay demasiada. cuando grita la marea, callarla es su deber. Callarla es su deber. Hoy está por ellos, mañana por mí. Yo no hago la norma, me limito a repartir. En este juego tropeón que desechar. Una marioneta del sistema judicial, como un paladín sirviendo al capital. Por mucho que trabaje no me voy a jubilar. Tampoco mis derechos se van a respetar. Solo me queda preguntar, ¿quién va a cuidar de mí? O no sé, pero yo en ningún momento le pregunto a nadie si es madero o guardia civil ni nada. Usted, el día 15, la madrugada del 15 de octubre del año 2016, en el bar Cosca de la localidad de Altsasu. No, no estuve en toda la noche en ese bar. Cuando quiera protestar, cuando de casa me vayan a echar, ay, ay, ay, en Euskadi en un bar, o si bulen butar. No van a probar. gure sustraietaraino, eustea zaila den ametxetaraino, izarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak aizeak, eraman ditzala. Per viure, som cada crit de llibertat.